La clase media enciende el televisor y los ricos se frotan las manos. Un viejo cierra la puerta de su casa para dejarse morir y los ricos se frotan las manos. Un hombre entra en la consulta del psicólogo y los ricos se frotan las manos. Una mujer busca en el cajón sus ansiolíticos y los ricos se frotan las manos. Una chica solicita en la biblioteca libros de autoayuda y los ricos se frotan las manos. El paro, la angustia y la hipoteca son violencia cotidiana, doméstica, y los ricos se frotan las manos. Los políticos y los sindicaleros hablan de diálogo social y los ricos se frotan las manos. La selección mete un gol, dos, tres, y los ricos se frotan las manos. Las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas españolas y los ricos se frotan las manos. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el despido arbitrario, barato, subvencionado. Salen millones de parados, recortes de salarios, congelación de pensiones, expansión de ETT, privatización, cobro por consulta médica. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el miedo, la indefensión, la conformidad, la calma, la abulia, la mansedumbre, el silencio, solo roto por el grito de gol, gol tras gol, hasta que las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas con un mismo lema: I love capitalismo, porque nadie quiere vivir fuera de lo obvio, de lo real, del sentido común, porque todos queremos ser apacibles burgueses, esclavos de la hipoteca, abonados a la religión del individualismo propietario, porque nadie quiere ser otra cosa, nadie quiere luchar consigo mismo. Porque el día que queramos luchar contra nosotros mismos, ese día la clase media arderá. ¡Bravo!